millón de kilómetros conquistados. Sistema Star-Stop. Star. Pero desde que le pusiste la pegatina original de Rock FM, ya nadie ha vuelto a ver tu coche con los mismos ojos. El supergrupo de Rock FM te está esperando para darte tu pegatina. Y cuando la tengas, podrás ganar las recompensas dignas de un rockstar. Rockstar. Elvis, Hendrix, Mercury y compañía estarán por Barcelona. Así que ya sabes, pégate a Rock FM. Más información en rockfm.fm. Ya sabes que lo importante está en el interior, menos en tu coche, claro. Así que busca tu pegatina de Rock FM. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento degradé. Supe que te perdí. Otro crimen quedará. Y otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos de. Cantándome de morir, cantando me han de enterrar, y cantando de llegar al pie del eterno padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Bumburi Calamaro en su mini gira mexicana, octubre-noviembre 2014. El 17 de abril saldrá Hijos del Pueblo. Esta se llama Crimen. Ahí está el público mexicano, Crimen, adelanto en Oldie Motel del nuevo álbum de Bumburi Calamaro y... Bueno, pido disculpas porque he alterado un poquito el orden del invento. Yo iba a esto y ahí voy porque sé que además lo estás esperando. Hoy es el último capítulo del Esencial 22 de los 50 de Oldie Motel. The Number of the Beast, Iron Maiden, la punta de lanza de lo que se dio en llamar New Wave of British Heavy Metal, un totum revolutum en el que se incluyeron grupos como Def Leppard, Saxon, Diamond Head, también Motorhead o Judas Priest. Estos últimos son, junto a los Maiden, uno de los grandes bastiones del heavy más clásico. Si bien es cierto que los Judas Priest tienen un concepto musical más amplio que los Maiden y han ido de un hard rock con tintes melódicos en sus inicios a tocar speed metal o thrash metal, Motorhead, en cambio, no es un grupo de heavy metal. No lo es porque, bueno, su cantante Lemmy Kilmister ha manifestado más de una vez que son un grupo de rock and roll, le mosquea el tema en más de una ocasión y no le gusta discutir. Su contundencia, desde luego, ha sido influencia para algunos de los estilos más tremendos, como el thrash metal. En declaraciones recientes al portal Ultimate Classic Rock, el bajista y líder de Iron Maiden, que hoy cumple los años, Steve Harris, hablaba del trigésimo aniversario de uno de los discos seminales de la historia del heavy metal, The Number of the Beast. Recordando el proceso previo al álbum, afirmó que fue un periodo que les daba miedo porque acababan de cambiar de cantante y en ese momento, bueno, fue algo traumático, una etapa difícil en ese sentido, porque al principio estaban muy preocupados de cómo aceptaría su gente al nuevo cantante. Afortunadamente a Bruce se le aceptó sin problemas, así que no tuvieron nada de lo que preocupar. De lo que preocuparse o de lo que preocuparnos. Meses antes de componer este 22º esencial, el 15 de noviembre de 1981, Paul Bruce Dickinson era presentado oficialmente en sociedad ante los fans británicos con un concierto en The Rainbow. Superada la prueba de fuego, era hora de encerrarse en el estudio. Bueno, vamos ya con la penúltima del álbum. Ritmos aceleradísimos y una batería muy rápida inicia Gangland. Siempre ritmos acelerados, como es típico en el heavy, estrofas que recuerdan al estribillo de The Number of the Beast, un buen estribillo, riffs contundentes y acelerados también. Dickinson alargando las notas, añadiendo melodía al tema y dando nuevos matices épicos al mismo. El estribillo agresivo y poderoso, Dickinson luciéndose. Nuevo diálogo de guitarras que pasa de una parte más melódica a la explosión de punteos, breve. El final se acelera aún más y las guitarras se añaden al estribillo. Potentísimo tema de The Number of the Beast, Gangland, Iron Maiden.